Bueno, ya quedaron planteadas todas las preguntas antes del contacto, así que vamos a ir directamente a la fuente. Nosotros tiramos que era muy posible que Ginóbili sea la nueva dupla de técnico de San Antonio, así que vamos a preguntárselo a él. Sepo, ¿cómo te va? Buen día. Yo sé, Fabián, buen día, ¿cómo andan? Acá se plantearon un montón de dudas y queremos saber qué pasa, ¿no? ¿Vas a formar parte de la mitad de la cancha con Manu? ¿Van a estar los dos afuera? ¿Vas a trabajar con Popovich? ¿Se va Popovich? Queremos saber todo. Nada de eso, lo que dijiste. Estoy loco, ¿no? Un poco. ¿Cómo andás? ¿Cómo surgió? Qué buena noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad, como surgió, fue ya hace casi 20 días. Emanuel me preguntó si me interesaría. El asistente de Pau, que es el encargado de la Liga de Verano, le preguntó si a mí me gustaría, y él me preguntó, yo le dije que sí, y así fue. Digamos, no fue nada complicado, fue una pregunta del asistente, que es el que se encarga de la Liga de Verano, y bueno, cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé. Está muy bien, imagino que para vos va a ser un aprendizaje tremendo y que las ganas que tenés de compartir ese mundo es terrible, ¿no? Esa es la idea. Esto es ni más ni menos que es un perfeccionamiento, un aprendizaje, ver lo que es ese mundo, ver jugadores, ver cómo se manejan, ver cómo entrenan. Nunca tuve la oportunidad, estuve muchas veces en Estados Unidos viendo a Manuel, pero nunca en una formación de un equipo, así que va a ser la primera oportunidad que tenga, así que trataré de aprovecharla y sacar el máximo jugo posible. Y a ver, ¿en qué torneos vas a estar o vas a estar en los entrenamientos? ¿En qué vas a participar? Sí, el equipo se junta el 28-29, así que estaré 3 o 4 días de preparación en San Antonio. Después viaja a Salt Lake City, en Utah, que es el primer torneo de 4 o 5 días, y después termina una semana en Las Vegas. Está muy bien, está muy bien. Y a ver, esto obviamente es un contrato, o no sé si es un contrato, vas unos días, te quedás, tenés algo arreglado, ¿cómo es administrativamente hablando? No, ellos año a año invitan a 12 entrenadores extranjeros. Bueno, esto, no sé quién es el otro, pero bueno, yo tengo la oportunidad de ser uno de ellos, así que voy de invitado. A observar, a trabajar, a escuchar y ver si escuchan mis ideas o no, ser parte del cuerpo técnico colaborando lo máximo que pueda. No hay ninguna unión de ningún estilo, ni de contrato, ni de nada. Voy de colaborador y la verdad que lo que hago es tomarme como un curso exhaustivo de básquetbol, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? La verdad es aprender los entrenadores que están, ver mucho básquetbol, porque juegan todos los equipos en la misma cancha, así que aprovechar esa situación. Ya con el paso del tiempo, ¿qué balance pudiste hacer esta temporada extraña, con muchas emociones en Bahía Básquet? Digamos que el cierre no tiene que empañar lo que fue toda la temporada, ¿no? Vivimos muchas cosas muy fuertes, muy intensas, logramos objetivos por ahí impensados a mitad de temporada o durante la temporada, y cuando llegó el momento de competir en la Liga Nacional no estuvimos a la altura, así que obviamente que no lo tomo como un mal año, pero sí de mucho aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que pudimos competir internacionalmente por primera vez, lo hicimos muy bien, llegamos a distancias decisivas en las dos competencias, uno tiene que estar preparado mentalmente todo el año para jugar de igual manera, y es lo que nos faltó en la serie de playoffs con Quilmes, ¿no? Bueno, y ahora confirmada la llegada de los uruguayos Parodi Iglesias, ¿qué buscás para la próxima temporada? ¿Cuál es el objetivo? No, lo que buscamos es lo mismo, ¿no? De tratar de proponer nuestra idea, de seguir desarrollando a los jugadores más jóvenes, que cada año nos hagan mejores. La verdad que estoy muy ilusionado con lo que viene, porque bueno, a la base del equipo de la temporada pasada, obviamente la ida de Lucio, la llegada de Luciano Parodi, que es un jugador que nos puede dar mucha experiencia a pesar de su corta edad, liderazgo y funcionalidad a partir de la posición de uno, y Iglesias, que es un jugador que juega cerca del sexto, que nos puede dar muchos minutos de calidad, así que creo que el equipo se va a potenciar y va a potenciar a los jugadores más jóvenes que tengan más protagonismo esta temporada, ¿no? Estamos hablando con el Cepo Ginóbili, buenas noticias. Hemos recibido, cada vez que se va un argentino, Lo dijimos ayer, ¿no? Cuando hablábamos con Carlos del Campo, el dirigente del Bilbao Basket, cada vez que se va un argentino a cualquier lugar, ¿no? A la NBA, a España, a Italia, a lugares donde se puede desarrollar, para nosotros es muy bueno porque después vienen acá, de alguna manera, aquellos que juegan en la selección argentina lo vuelcan a la selección argentina, y aquellos que dirigen, en el caso del Cepo, la Liga Nacional, lo vuelcan a la Liga Nacional. Creo también, Cepo, que acá lo que se puede sacar, independientemente de que Pepe conoce y mucho de eso, es también copiar algunas cosas de estructuras como la NBA, lo que se pueda copiar, ¿no? Seguro. ¿Qué es eso? Ideas de juego, primero ver jugadores, tener la posibilidad de conocer otra gente, otro ambiente, ver cómo se maneja el cuerpo técnico, de qué manera planifican un juego, el uso de la tecnología, un montón de cosas que nosotros vamos copiando de ellos. Obviamente que venimos con un buen tramo atrás, ¿no? Pero creo que se pueden adecuar muchas cosas a nuestra competencia y sacar el máximo fruto posible. La verdad que estoy muy contento por esta oportunidad y bueno, tratar de enfocarme en eso que te decía antes, ¿no? Más que nada en el aprendizaje y en una experiencia nueva. ¿Cuándo viajas? No tengo fecha justa todavía, pero es a fin de mes. Creo que el equipo se junta el 28, 29 de junio, así que calculo que estaré un par de días antes. Está bien, está bien. Tengo ahí un voucher que me quedó de un hotel barato en San Antonio. Si querés, yo te lo paso. ¿O tenés alojamiento? Espero que sí. Todavía no recibí la invitación formal, pero calculo que un lugar tendré. Ah, está bien, está bien, está bien. Y la pregunta del millón antes de que te dejemos es, ¿se sabe algo? ¿Si sí o si no? Mirá, me parece que, si no escuché mal, me parece que llega un momento de definiciones, así que voy a tener la primicia. Cualquier cosa, te dejo un mensaje de texto. Dale. Cepo, nos ponemos muy contentos por vos. Hiciste una gran campaña, un gran trabajo. Tenés un gran futuro, ya te lo dije varias veces. Por lo menos es lo que yo pienso. Nada, a seguir creciendo, lo mejor para vos. Dale, Fabián, nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos por ahí. Ahí está, el Cepo Ginóbili que se va. Gracias, un abrazo para vos y para la familia. Que se va a hacer experiencia en la NBA. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, como en algún momento lo hicieron otros entrenadores.